contigo, mi refugio y mi paz. Mi ilusión de vivir, mi razón de llegar. Quiero encontrarte junto al Creador como la reina que quizás en la tierra no supe valorar. Te pido perdón por la noche que nos oscureció, cuando en vela me esperaba sin descansar. Por tantos desvelos te pido perdón, y por tu alma vigilante, perdóname, mamá. Cuánto tiempo perdí sin querer escuchar tus consejos en el lenguaje de tu voz. Con tu sabiduría está escrito el verbo amar. Intercede por nosotros ante Dios. Eres el mayor motivo de permanecer en la tierra. Está concebido si de ti tengo tu luz. Si tu mirada se muere, llévame contigo, porque en mi vida mi razón eres tú. Madre, te pido perdón por el amor de mamá que no entendí, porque mis sueños de mundo te negaron por todo el tiempo que perdí lejos de ti. Te pido perdón por la noche que nos oscureció, cuando en vela me esperaba sin descansar. Por tantos desvelos te pido perdón, y por tu alma vigilante, perdóname, mamá.